la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Un 25 de julio del año 2008, un día como hoy, una patota parapolicial atacaba a los pibes que dormían en la Plaza San Martín. Ese grupo de pibes al que el diario El Día bautizó como, estigmatizó como la banda de la frazada. Y nada, nos gusta recordar este tipo, no por la fecha y no porque estemos ni celebrando ni hagamos una conmemoración especial por eso, sino simplemente para tener memoria sobre esos hechos. Porque previo a ese ataque a los pibes en la plaza, hubo los medios de comunicación de la ciudad, principalmente el diario El Día, hicieron un trabajo previo que fue preparando ese terreno, legitimando esa golpiza. Y bueno, y los medios también este último tiempo han estado cargando otra vez las tintas contra nuestros pibes. Se habló mucho ya de la nota que se le hizo al Polaquito, este pibe, en el programa de La Nata. Y bueno, cuando después, digamos, se les da vía libre a las fuerzas de seguridad para hacer este tipo de cosas, la responsabilidad también está en que previamente parte de la sociedad avala y los medios van trabajando de a poco esa imagen. Digamos. El diario local, por otra parte, ha estado publicando noticias que daban cuenta de la preocupación de los comerciantes del centro de la ciudad, porque con motivo de las vacaciones de invierno hubo alguna serie de corridas y enfrentamientos entre grupos juveniles. Y uno dice que esto realmente es muy peligroso y que ojalá no lleguemos nunca a lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, donde en Río, concretamente, aparecieron los escuadrones de la muerte y los propios comerciantes se encargaron de financiar a grupos parapoliciales para que no espantaran a los turistas de los comercios, ¿no? Esto de poner por encima la necesidad del comerciante de lucrar que los problemas que arrastran los pibes con dificultades de conducta es típico de esta sociedad y de este momento, ¿no? Sí, sin dudas, este formato, digamos, parapolicial, de hecho, que se dio, es algo que de alguna manera le quitaba responsabilidad al Estado. Fueron civiles. Vestidos de civiles. Claro, vestidos de civiles. Los chicos reconocieron a algunos de los policías. De ahí de la primera. Claro, de la primera. Pero el resto eran civiles que, bueno, sostenían de alguna manera a muchos que habían sido también esto. Los comerciantes habían estado pidiendo alguna manito para correr a los pibes del centro. Y bueno, nada. Otro año más este hecho y bueno, nada, recordarlo para eso. Hoy tenemos un programa de vacaciones de invierno que va a contar, a contar con la ausencia, diría, ¿no? Del Negrito Santillán, que brillará por su ausencia. Brillará por su ausencia el Negro, que no nos puede acompañar. Pero nos han traído, el Negro se perdió. Se perdió unos bombones que trajo Carlos Gassman. Sí. Del otro lado del vidrio todavía no los probaron. Pero ya vamos ahí. Está Damián Mole, A ver, ¿cómo si estamos? Si es que ustedes paran de comer, porque... Sí, tenemos 8 y atrás del vidrio veo 5 personas. No, y hay más allá. Y hay más vuelta. Trabajando. Bueno, sí. Vamos a tener que despedir gente para que le toque uno a cada uno. Vamos a esperar, chicos, para cortar la torta. Sí. Bueno, así que están los chicos de Paseo Inmoral que acaban de terminar su programa. Un programa muy escuchable. Muy escuchable. Claro, eso... hay programas que no son escuchables. ¿Qué hace? Yo sí. A mí me gusta Paseo Inmoral. A mí me gusta Paseo Inmoral, claro. Sí. Ah, eso. No iba a decir algo que no. De onda, no. Si no estaba bueno para escucharlo, no digo, no lo no decís nada. Escuchen, claro. Paseo Inmoral, que es un muy buen programa. Sí. En Futura. Antes que nosotros, claro. Claro. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a dar comienzo. ¿Cómo hacemos sin el negro para pasar de bloque, para arrancar el programa? Cuesta un poquito. ¿Cómo uno se va atando a las costumbres? Parece, ¿no? se comenta que el negro Santillán anda enamorado. No. Bueno, sí, no sé si lo podía decir esto al aire, pero bueno. Se va a enojar. Y bueno, entonces anda ocupado, ¿viste? Bueno, todo lo que implica eso, ¿no? Necesita vacaciones de las vacaciones. Parece que vino muy cansado de la colonia. Sí, está de colonia vacaciones y vuelve cansado. Bueno. Está muy bien, como corresponde. Esto es la Pulseada Radio. Y arrancamos como siempre con un poquito de música. Y después todo el programa. No sé, hay muchas señas. No, hay muchas prensas dando vuelta. Yo tengo la Pulseada en la mano. Después hay otras prensas que veo acá atrás del vidrio que me llama la atención. Revista. Cómo llegaron ahí también. Bueno, son y cosas otra que cosa trae que, Juan Salvador, seguro. Otra cosa que hay que decir también es que la radio Futura se está moviendo, ¿no? Volvimos después de unos días que no veníamos y está... Impresionante, está hermosísima el trabajo que están haciendo. Bueno, vamos con la música, dale. Mole, dale, que son re tarde ya. Thank you. escuchar el grito del canilla. La Pulseada, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Tantas grabaciones que tenemos y no tenemos una que diga el negrito. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Bueno, sí, no tenemos. Así que nos manda un audio. Vamos a tener. Bueno, decíamos que teníamos en nuestras manos la última revista La Pulseada, la de julio de este año. Tiene como tapa una foto, creo que debe ser de Gaby, de Gabriela. Una foto de Chispita. Y bueno, la tapa dice segundo plato. El desempleo, la caída de la producción industrial y un reparto de la riqueza cada vez más desigual hacen que el hambre vuelva a entrar en escena en los barrios. Es el mismo menú que el neoliberalismo busca poner otra vez sobre la mesa. Esta nota principal de esta pulseada la escribió nuestro compañero Pablo Spinelli, y para que nos cuente un poquito más cómo fue el trabajo para producir esta nota, lo tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad no es solo la nota que hice yo, la que se presenta ahí en la tapa. Tal vez producto de la... No de la casualidad, pero sí del trabajo en paralelo de mío a partir de pensar y de planificar con los compañeros, bueno, hacer una recorrida por los emprendimientos del hogar, y el trabajo de Pancho, de Francisco Martínez, que hizo una entrevista con gente de la CTA para hablar de un poco la situación más macroeconómica en la provincia de Buenos Aires, es que las dos notas confluyen en esa, se sintetizan, digamos, en esa etapa en la que efectivamente es una foto de Gaby, de Chispita, y plantea eso, ¿no? Por un lado, las cuestiones macros de la situación actual, el desempleo, la caída de la producción industrial, como se plantea ahí en la tapa, el reparto de la riqueza, que es lo que plantea por ahí la nota de Francisco, y la cuestión más de terreno, de territorio, de lo cotidiano, del día a día, que se plantea en el barrio, en la calle, en los cuatro emprendimientos por los que hicimos la recorrida para ver cómo estaba la cosa, ¿no? Cómo estaba la situación. Por ahí la nota es una actualización de otra nota, que es una actualización y una sugerencia de Carlos Sáez, que había hecho otra nota el año pasado, haciendo como una evaluación a partir de la charla con los coordinadores de los emprendimientos, de cómo estaba la situación después del cambio de gobierno, después de diciembre de 2015. En aquel momento, creo que fue septiembre o octubre del año pasado, se planteaba alguna situación ya que se hacía evidente en el barrio. Y bueno, y Carlos nos planteó, ¿por qué no actualizarlo para ver si la tendencia se profundiza, si cambió algo, si cómo seguir el tema, sigamos el tema para ver cómo está la gente, ¿no? Y bueno, y es así que surgió, que se produce... surgió la idea de nota y se produjo, ¿no? La charla con Tomás de Casa Joven, con Isabel de la Casa de los Bebés, con Romina de Casa de Niño y con Mónica en Chispita. Y bueno, por ahí lo que refleja en la nota, lo que buscábamos reflejar es, a partir de lo que ellos nos dicen, es que efectivamente ha habido como una profundización. Ya era el cuadro que pintaba la nota de Carlos hace un año o poco menos de un año era preocupante, y da la sensación que esa preocupación se profundiza, y se profundiza un poco en el testimonio de ellos, ¿no? que en el camino buscan el modo de ir sobrellevándola. Había un dato que nos comentó Carlos en aquel momento, digamos, que nos comentó Carlos cuando nos sugiere la nota, y de hecho estaba en aquella nota, que algunos de los emprendimientos habían tenido que dejar de atender un par de días a la semana. Normalmente lo hacían los 5 días y habían pasado a 3. Entonces, él había hablado con alguien que le había dicho que este año habían vuelto a los 5 días. Entonces, bueno, a ver qué pasó. digamos, ¿por qué se volvió a trabajar los 5 días? En aquel momento era porque se había achicado la cantidad de días porque los ingresos para los trabajadores que llevan adelante todos los emprendimientos no seguían siendo los mismos y los trabajadores por ahí veían la necesidad de salir a buscar otros trabajos para complementar, ¿no?, ese ingreso. Se tomó la decisión de achicar los días para que pudieran tener otro tiempo disponible para trabajar, pero duró poco. Primero porque no ninguno pudo conseguir otro trabajo, o es muy difícil que, digamos, se encontraron con que era muy duro y muy difícil conseguir otro trabajo. Y después, bueno, se logró mejorar un poco el ingreso a partir de un acuerdo con la administración del hogar, se logró mejorar el ingreso y tampoco demasiado, pero sí, bueno, les permite seguir, bueno, les permitió volver a trabajar los 5 días. Hola, Pablo, bueno, Carlos te saluda. Cortame, Carlos, por favor. No, por favor, lo que quería decirte es que también, digamos, se volvió a lo de los 5 días porque la gente que está a cargo de los distintos emprendimientos se hizo muy consciente de que las necesidades se habían multiplicado y que muchas veces esos chicos que iban al comedor encontraban allí la única comida diaria, así que... Bueno, claro, por supuesto, claro. Ellos veían como una deuda, como una falencia, al tener, digamos, como una cuenta pendiente el haber tenido que reducir el número de días. Las necesidades seguían siendo las mismas o peores. Con lo cual, este año estaban con eso, mucho más tranquilos de poder estar los 5 días, porque ellos ven que el panorama que reciben, ellos reciben el emergente que son los chicos, claro. Por ahí no tienen tanto contacto con los padres, reciben el emergente que son los chicos y ven que la situación es peor. Y bueno, y la nota por ahí lo que narra son esas imágenes, esas cosas que tenemos, esas pequeñas imágenes que les transmite cada chico y que reflejan, que pueden llegar a reflejar una situación más general, esto de que empiezan a ver que llegan con más deseos de comer, con más hambre que en otros tiempos, que cuando faltan por alguna razón la familia va al hogar a buscar la vianda, que los lunes, digamos, la situación de los lunes de llegar mal alimentados durante el fin de semana, se cuesta más recuperarlos que antes, digamos, que miércoles o jueves siguen con esa voracidad. Y después también reflejan, digamos, reciben las señales de lo más estructural, que es las causas de esta situación, que es por ahí cuestiones más del día a día, como es los precios, digamos, que no la misma plata alcanza para mucho menos, y la cuestión laboral, claro, que también está muy difícil en el barrio. Hace prácticamente un año, Claudia Auge, antes de pasarle la dirección de Chispita a su hermana Mónica, nos contaba aquí que incluso notaban a los chicos muy inquietos y que se dieron cuenta que tenían problemas de higiene y que habían vuelto los piojos, y era porque no hay plata para comprar la garrafa y por lo tanto no es posible bañarse, ¿no? Eso era un solo dato, pero más que elocuente. Y si ese diagnóstico ya hace un año era sombrío, digamos que ahora el pronóstico es desmejorando, ¿no? Claro, y hay otros factores que también empiezan a pesar, con el tema del acceso a la educación. O en el caso de los chicos, por ahí lo vive más Romina en casa de los niños, o Mónica en Chispita, que trabajan más con chicos en edad de primaria. No es el problema el acceso a la escuela, pero sí el acceso o la continuidad normal de la actividad en la escuela, o la falta de recursos para tenerlos útiles o para hacer la tarea, el tema de la continuidad y de la del desarrollo normal de las clases. En el caso de Casa Joven, que trabaja más con adolescentes, Tomás habla más de la cuestión del acceso, ahí sí, a la educación, tal vez por una falencia más estructural de Villa Elvira, que no tiene muchas escuelas secundarias, y las que están muy lejos de la zona donde está Casa Joven. Pero además me imagino, Pablo, que deben estar yendo algunos saliendo a laburar, ¿no? Y esa es la otra cuestión que planteaba Tomás, que chicos que no tenían ellos registrados cartoneando, empezaron a cartonear, más que a laburar. El laburo está difícil conseguirlo y la salida que encuentran es la de salir a cartonear. Eso lo marcaba como otro de los emergentes así distintivos de marca de época de ese año. ¿Por qué no se dedicarán a fabricar cerveza artesanal, no? Que es tan fácil. Sí. Realmente. Hay un amigo que tengo en Facebook dice que va a usar los lavarropas automáticos del Laverrap que tuvo que cerrar para elaborar cerveza. Sí. Si no fuese trágico, sería cómico. Sí, sí. Yo lo que por ahí rescato en ellos es el cómo se paran ante esa situación. Pero por un lado, la angustia que es inevitable tenerla y la transmiten en la charla, pero bueno, cómo intentan no trasladarla, obviamente, al trabajo cotidiano. Me lo decía, no recuerdo ahora si... Romina lo dice eso, Pablo, sí. ¿Cómo? Lo dice Romina, que tratan de... Porque dicen, los pibes también vienen ya con esa carga desde su casa. Claro, ¿sí? Exacto. Bueno, y cómo no trasladarlo en el día a día, digamos, porque a ellos mismos se les complica mucho llegar a fin de mes, digamos, con todo, con el trabajo diario. Y por otro lado, cómo analizan o cómo pueden ver la situación, cómo ya lo vienen viendo desde hace rato, y cómo plantea que, bueno, no, por ahí, por eso el título que habíamos elegido para la nota es esa frase de Isabel, digamos, estamos parados en otro lado. Ella recordaba mucho cuando con Carlitos Casade empezaron a recibir en 2000, 2001, 2002 los primeros casos de chicos con bajo peso o con desnutrición. Decía, aquello nos sorprendió, ¿no? con todos estos años de, ¿no?, con aquella experiencia y con todos estos años de lucha y de estar instalados en el barrio, cómo tenemos que estar alertas para que no nos vuelva a pasar, para que no nos explote de nuevo las manos el tema de la desnutrición. Que está ahí, digamos, porque el hambre, digamos, esto lo dice Tomás también, digamos, el hambre volvió a ser un tema, digamos, Casa Joven, desde que existe, que es de 2009, nunca tuvo como horizonte de trabajo el hambre. Siempre fue la contención, buscar herramientas para los pibes, buscar en el día a día actividades, formas de planificar, de evaluar, de ver cómo entrar a la vida adulta. Hoy el hambre vuelve a ser el tema, o el chiquita vuelve a ser darles de comer y no contenerlos, no tenerlos para que los padres salgan a trabajar. Entonces, bueno, están ahí en el límite. Entonces, Isabel planteaba esto, si es necesario, tenemos que estar alertas para salir a la calle y hacernos respetar por lo que valemos, porque ya nos respetan, porque tenemos un trabajo hecho. Esto fue todo un tema de debate de cómo lo planteábamos. Carlos fue protagonista en esa charla, en la producción de la nota. Me parece que es como una vuelta de rosca que tiene el trabajo de los educadores, de los emprendedores, de los coordinadores de los hogares en cómo trabajar esta situación que se les viene encima, que da la sensación que se nos viene encima a todos. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Está, bueno, para bucear la nota, la tuya y la de Francisco también. Claro, la misma línea. También a ver la de Pancho, porque plantea por ahí una mirada más más estructural, ¿no? De números duros. Económica en la provincia de Buenos Aires, por ahí son datos más duros, efectivamente. Sí, sí. Más. Vamos a tratar de entrarle un poquito el martes que viene, un poquito ahí a los números. Sí. Que está bueno también para dar cuenta de cómo está la cosa. Bueno, te mandamos un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto. Yo les agradezco muchísimo. Un beso grande. Un abrazo, Pablo. Chao, Pablo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, Pablo Spinelli, que es autor de esta nota de la revista La Pulseada. Y una cosa que hablábamos con Francisco la vez pasada cuando nos hacía referencia a esta nota es lo que a ellos les impresionaba, vaya, a todos, ¿no? Cuando uno empieza a juntar los datos. Porque uno sabe, ¿no? Que aquel está más o menos, que aquel anda muy mal, que, bueno, lo que nos contaba Claudia hace cuánto. Un año. ¿Ya? Sí. Bueno, uno más o menos sospecha, tiene algunas certezas, ¿no? Pero cuando se juntan todos los datos y se pone sobre la mesa, la verdad que es, nos deja así, ¿no? Cada vez que hacemos una nota de este estilo quedamos todos pensando. Yo creo que es necesario luchar, pero nunca se puede llevar adelante una lucha sin alegría. Uh-huh. La alegría, sobre todo cuando estamos hablando de los chicos, es imprescindible. Y quería traer para, de alguna manera, hacer frente a este clima de desazón que se instala a partir de la nota de recién. Una cosa muy linda que ocurrió el miércoles pasado, 35 chicos de Chispita, junto con 5 educadores del comedor de Los Hornos, asistieron gratuitamente a la obra infantil El Soplador de Estrellas en el Teatro Argentino. La línea 7 nos transportó gratuitamente. Muchas gracias a las autoridades de la línea 7. Muchas gracias a Diego Arosa, cabeza de la compañía teatral, que nos regaló las entradas. Muchas gracias a las educadoras de Chispita, que fueron a acompañar y a contener, como siempre, a los chicos que tratan con tanta ternura. Hubo también lápices, cuadernos, jugo, alfajores, para que ellos reflejaran con sus dibujos lo que vieron ese día, y tenemos el compromiso de regalárselo a los actores como un modo de agradecimiento por el gesto que tuvieron. Diego es el que habitualmente organiza los pesebres vivientes en el hogar, y cuando le planteamos la posibilidad de que ellos resignaran parte de sus ganancias, porque trabajan a porcentaje, uh-huh, el teatro no les paga, sino que es a bordero, como se dice en el ambiente teatral, no dudó un momento en decir, bueno, si son del hogar de Cajade, los chicos que quieras. Bueno, conseguimos lugar para 35 y 5 adultos que los fueron a acompañar, así que el miércoles los chicos tuvieron un día de alegría, un día distinto. Yo me pensaba si habrían todos comprendido la obra, y cuando me fui me puse a hablar con una gordita preciosa que debe haber tenido 6 o 7 años, le empecé a hacer preguntas y me di cuenta que la tenía mucho más clara que yo a la obra. Así que realmente la pasaron muy bien, la disfrutaron, y ojalá, además de contar estas pálidas, podamos proporcionarles a los chicos que también tienen derecho al esparcimiento, a la cultura, a la alegría, hechos como este. Muy bueno, muy bueno. Y otra muy buena noticia también, que viene desde el hogar, es que acaba de salir hace, a ver si está la hora que fue publicado esto, bueno, debe ser recién, porque tiene apenas 35 visitas. El primer videoclip de BGH Rap, wow, los chicos del hogar, así que les mandamos un abrazo enorme. Los vamos a escuchar. Que no son acondicionadores de aire ni productos elaborados en Tierra del Fuego. No. Villa Garibaldi Rap. Exactamente. El tema se llama Caminos por Recorrer. Los pueden buscar ahí en YouTube. Dice video oficial y todo. Tema que ha sido interpretado en vivo en este innumerables veces en este programa. Podríamos decir, bueno, igual no nos vamos a nosotros a claro, que suman por esto, claro, ustedes, por los pibes. Claro, no nos vamos a hacer. Y les cuento otra muy linda. Descubrimos nosotros, ¿no? Les cuento otra muy linda que puede parecer una frivolidad en este marco de que vuelve a acosarnos el hambre, ¿no? Sí. Pero ustedes saben que en el frente de Chispita hay un mural hermoso, hecho por Luxor, ese gran artista callejero. Nosotros notamos que se estaba deteriorando, se estaba descascarando, se decoloraba un poco. Entonces lo llamamos y le dijimos, Luxor, ¿no te animás a restaurar tu obra? Y Luxor nos dijo, No, de ninguna manera. Yo no restauro obras, pertenecen al pasado. Hago obras nuevas. Y si es para el hogar de Cajade, ni lo dudes. Volveme a llamar a principio del mes próximo y va a haber un nuevo y gran mural de Luxor que va a comprender no solamente la pared de enfrente de Chispita, sino también la pared lateral, esa enorme, que hoy está cubierta de grafitis. Bueno, va a tener un mundo de colores, como solo Luxor es capaz de proponer, para que los chicos vayan a un ambiente alegre, optimista, que contraste con el gris de sus existencias cotidianas. Así que una otra buena noticia para dar. Muy buena. Me encanta que esta ametralladora buena noticia. Bueno, nos vamos escuchando Caminos por Recorrer. No nos vamos, volvemos, ¿no? Pero bueno, terminamos este bloque escuchando Caminos por Recorrer de BGH Rap. Llevando siempre mi fe, son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe, son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Yo te canto esta canción con el corazón y expreso mi realidad con estilo y flow. Me vengo expresando de manera diferente, pienso en el futuro y también en el presente. Siguiendo enseñanza, pisando el escenario, yo hago rap de barrio, yo hago rap de abajo. Siguiendo un sueño de que hoy yo esté cantando, sigo en el camino y mi futuro voy armando, destacándome, escribiendo muchas letras. Sigo en el trayecto y no pierdo la propuesta, a pesar de los golpes y de las consecuencias. No es una excusa para agachar la cabeza. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe, son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe, son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Llegaré. JNL, la E. Es el rap que me impulsa a seguir adelante. Anhelo lo que quiero y mi sueño es ser cantante. Canto mi realidad y muestro felicidad. Yo le muestro lo mío a la hora de cantar. Mi futuro lo busco entre rima y melodía. Esto a mí me inspira a seguir todos los días. De la gente que me ama y saca lo mejor de mí. Quiero vivir con esto, con este vuelta feliz. Me propuse una meta y no la pienso cambiar. Tengo la fe y la esperanza de que lo voy a lograr. Aunque en esta vida no todo sea igual, estoy prendido de un sueño de que nadie va a bajarme. A Carlos Cajade que me mira desde arriba, llevo sus palabras por el resto de mis días. Me animo a pelearla por sobre todas las cosas, aunque yo no tuve una vida color de rosa. Camino por recorrer, llevando siempre mi fe, son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Camino por recorrer, llevando siempre mi fe, son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Ahí se va el video y los felicitamos a los pibes. La verdad que el video está buenísimo. Ahí nos decía Dami que Gustavo, dijiste, lo hizo. Gustavo de la Barriada. Con gente de la Barriada, sí. Bueno, ahí en 17 y 71, en la estación, en 18 y 71, en el hogar, por supuesto. Está, bueno, recorriendo esos lugares. Felicitamos de vuelta a BGH y obviamente los vamos a tener acá contándonos a ver cómo hicieron este video, cómo fue la aventura de... pero invitamos a verlo en, en YouTube, como dijo el compañero. ¿Cómo habría que buscarlo? Pones youtube.com y ahí pones BGH. Con B corta. Caminos por recorrer. Y ahí sale directamente el, uh-huh, el videito de los. Video oficial, dice ahí. B corta. Con B corta, sí, claro. ¿Otro temita puede ser? Un temita más y seguimos con más La Pulseada Radio. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchita. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. La mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Barrio Aeropuerto. Me llamo Maxi y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16 años. Soy Lautaro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Soy Abraham, tengo 15 años. Hola, soy Agustín de Barrio Aeropuerto y... Hola, soy Jessy, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces. Bueno, y en la continuidad de La Pulseada Radio, estamos en contacto con María Laura Martinetti, que es subdirectora de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Medios Audiovisuales. Queríamos hablar con María Laura a propósito de este episodio del que tanto se está hablando, que es la desgraciada nota presentada en Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata, con un chico cuyo apodo no queremos repetir porque justamente de lo que se trata es de preservar su identidad y su intimidad, porque sabemos que ellos han hecho un análisis interdisciplinario tratando de ver qué tipo de derechos han sido vulnerados por este canal de televisión y este programa a través de la difusión de una entrevista como esta. ¿Cómo estás, María Laura? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál fue el resultado de ese análisis interdisciplinario que ustedes hicieron? Bueno, mira, nosotros recibimos más de 20 denuncias en la Defensoría a raíz del caso que vos comentabas, desde distintos espacios, la verdad, desde personas particulares hasta otros espacios como la Defensoría de Niños de la provincia de Santa Fe, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, centros de investigación también de universidades nacionales como la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, a partir de estas preocupaciones de las audiencias y de estos espacios, nosotros realizamos un análisis interdisciplinario desde la Dirección de Investigación, que luego después pasa a otras instancias dentro de la Defensoría, como ser la Dirección de Protección de Derechos. Bueno, nosotros observamos obviamente el material objetado y básicamente lo que pudimos observar es que la exposición, el tipo de exposición mediática del niño promueve su identificación indirecta a través de distintos elementos. Por ejemplo, bueno, como vos decías, la comunicación acerca de su apodo, su edad, datos identificatorios como el barrio donde vive y datos también acerca de particularmente su vivienda. Por otro lado, también lo que pudimos observar es, si bien había un efecto de blureo sobre su rostro, la voz no sufrió ningún tipo de alteración sonora, sino que se emitió al aire, pudiendo promover también su reconocimiento, y también, bueno, datos acerca de su situación familiar. Y bueno, por otro lado, el tipo de preguntas también que se realizaron, que apuntaban, digamos, evidenciaron en algunos momentos también por el propio niño que no estaba al tanto de las características y de la finalidad de la entrevista a la cual estaba siendo sometido. Sí, digamos que uno podría hablar aquí de transgresiones en por lo menos tres niveles: al derecho penal, a normas éticas de la profesión y a lo que ustedes han llamado en el material que han producido tan útil, el tratamiento periodístico responsable de casos policiales que involucran a chicos en conflicto con la ley. Claro. Sí, sí. Específicamente nosotros, para nuestros análisis, digamos, por la competencia que tiene la Defensoría, nos centramos, bueno, obviamente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, donde ahí tenemos, bueno, el artículo 71, que es el artículo que refiere a otras normas que son de obligatorio cumplimiento para los servicios de comunicación audiovisual, y ahí específicamente se encuentra también citada la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. donde, bueno, claramente esta normativa es la que también, bueno, estipula las condiciones y, bueno, a los niños y niñas y adolescentes, obviamente, como sujetos de derecho, y las condiciones, sobre todo en el artículo 22, para el respeto del interés superior de los niños y niñas y adolescentes, que, bueno, que lo que significa, digamos, esto, que muchas de las preocupaciones que recibimos por parte de las audiencias lo mencionaban, es que cuando entren en conflicto los intereses del niño o niña en relación con otros intereses igualmente legítimos, siempre deben primar, obviamente, el interés de los niños y niñas, sobre todo en estos casos donde también se pone en juego el riesgo, incluso hasta la propia vida, porque obviamente sabemos que una mediatización de este tipo puede suponer riesgos y represalias sobre la propia persona del niño. Sí, información periodística que circuló con posterioridad dio cuenta de que fue coaccionado y que la patente de la camioneta Amarok, donde estaban apoyados el cronista y el entrevistado, pertenece al subdirector de seguridad de Grindetti, el intendente pro de Lanús, que fue exonerado de la policía en la época de Arlanian y está involucrado nada menos que en casos de narcotráfico y de trata de personas, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos realmente ante un hecho gravísimo. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, la Defensoría, sobre esas cuestiones, que imagino que van a seguir su curso, digamos, a través de causas civiles o penales, no se puede expedir, digamos, por su competencia, pero sí, básicamente, en lo que hace a lo dispuesto por la normativa audiovisual y por la normativa de protección de niños y niñas. Y como bien vos decías, bueno, nosotros nos basamos en las recomendaciones, una de las recomendaciones que publicamos conjuntamente con UNICEF hacia fines del año pasado, que habla precisamente de cobertura responsable de situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales, que incluso la pueden descargar desde la página web de la Defensoría, defensadelpublico.gov.ar, donde, bueno, ahí dejamos obviamente disponibles todos los materiales que producimos, porque la verdad es que la intención de la Defensoría es funcionar como una usina de herramientas para que este tipo de situaciones precisamente no se produzcan y para promover coberturas respetuosas y responsables. En este sentido, bueno, funcionan estas recomendaciones que te citaba y que específicamente, por mencionar alguna, recomiendan respetar la dignidad e intimidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas, victimarios o testigos de hechos de violencia y preservar su identidad, ya que su exposición puede comprometer sus derechos e implicar un potencial riesgo que agrave la situación de violencia padecida. Así que fundamentalmente, digamos, nos parece que estos son los puntos más importantes a destacar, y sobre todo también teniendo en cuenta el modo en que los niños, niñas y adolescentes son representados en los medios audiovisuales. Nosotros desde la Defensoría, desde el año 2013, realizamos un monitoreo de noticieros, que digamos, los noticieros que monitoreamos son los de Televisión Abierta, de la Ciudad de Buenos Aires, y ese monitoreo arroja datos muy interesantes. El año pasado nosotros monitoreamos 17.197 noticias, y solo el 2,7%, es decir, 473, hicieron referencia a niños, niñas y adolescentes. La mitad de esas noticias propone un cruce temático entre niños, niñas y adolescentes y el tópico policiales e inseguridad. O sea que lo que vemos es que los niños, cuando son noticia en los noticieros, aparecen permanentemente vinculados o mayormente vinculados a lo que mediáticamente se denomina inseguridad o a la visibilización de casos policiales. Entonces, bueno, esta es otra de las preocupaciones también que expresan muchas de las consultas y que desde la Defensoría, bueno, queremos destacar, y que, bueno, que era la intención de dialogar hoy en la reunión que habíamos convocado a Artear, la licenciataria de Canal 13, para abordar específicamente este caso. ¿Y que no asistió? No. No. No, la Defensoría igualmente, bueno, pues, va a continuar con el procedimiento habitual, que es volver a convocar. Así que, bueno, eso ya se encuentra en marcha. Así que esperamos poder contar con ese espacio, porque realmente es muy valioso. Nosotros, a lo largo de los casi 5 años de gestión, nos manejamos siempre de esa manera. La Defensoría es un organismo que no tiene capacidad sancionatoria, sino que permanentemente lo que busca es dialogar con los servicios de comunicación audiovisual para poder precisamente reflexionar críticamente cuando se cometen ciertos errores o ciertas coberturas que pueden incurrir en la vulneración de algún derecho y obviamente proponer herramientas para que esto no vuelva a suceder. Te va a hacer una pregunta, María, mi compañero Sebastián. Sí. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Bien. Quería saber, más allá de que no tenga la Defensoría esta facultad de sancionar, si les cabe alguna sanción de las denuncias que se hicieron o si es posible alguna sanción de algún tipo. Mira, la capacidad sancionatoria la tiene la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. Nosotros, ante la cantidad de denuncias recibidas y bueno, la importancia de estas preocupaciones, pusimos en conocimiento del ENACOM y, obviamente, y específicamente, digamos, transmitimos estas preocupaciones al Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, el CONACAI, que funciona en el ámbito del ENACOM, y ellos informaron públicamente el inicio de actuaciones en relación con el programa. Así que, bueno, entendemos que eso va a tener que seguir su curso, digamos, a través de ese canal. Algo que me parece clave, María, y que figura entre las recomendaciones que ustedes hacen para un tratamiento periodístico responsable de casos policiales que involucran a chicos, chicas o adolescentes, sí, es que hay que contextualizar los hechos que uh-huh. los involucran como parte de una problemática social más amplia. Sí. En general, el periodismo que practicamos es, en ese sentido, muy deficitario porque atiende a las consecuencias y nunca a las causas. Claro. Este niño aparece haber surgido por generación espontánea y no ser el producto de una problemática social muy compleja que tiene que ver con causas estructurales, con problemáticas realmente muy densas y muy difíciles de abordar. Todo se simplifica tratando de generar miedo, y acá la intervención de un intendente perteneciente a un partido determinado hace muy obvio de que lo que se trató es de volver a instalar en la agenda la cuestión de la baja de edad de punibilidad para que se deje de hablar de otros temas como la inflación, el aumento de los precios, la desocupación, etcétera, etcétera, en momentos en que estamos en medio de un clima electoral. Claro, sí, precisamente lo que nosotros recomendamos es lo que vos decías, o sea, contextualizar la información, también diversificar las fuentes, que eso también contribuye a contextualizar la información, que las fuentes no sean únicamente, fuentes policiales o en otros casos ni siquiera fuentes policiales, digamos, pero consultar también especialistas que permitan reponer esas problemáticas más estructurales que tienen que ver obviamente con desigualdades, digamos, muy profundas, desigualdades sociales. Entonces, sí, la verdad es que lo que nos parece que caracteriza, digamos, un abordaje responsable es eso. Muchas veces lo que prima, digamos, es la espectacularización o la generación de determinado impacto, digamos, por el tipo de informaciones que se difunden, que muchas veces sabemos que son informaciones muy sensibles o imágenes también de alto impacto. Y bueno, precisamente eso es lo que las recomendaciones pretenden, digamos, revertir y que se pueda realizar coberturas desde otro lugar, desde reponer otro tipo de informaciones. Y obviamente siempre también tratando de contextualizar y de reponer información preventiva también, que ayude a situaciones, a que personas en una situación similar puedan también obtener por parte de los medios información socialmente relevante y necesaria. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, María Laura. No faltará oportunidad para que volvamos a contactarnos con vos. Seguramente. Bueno, bueno, les agradezco mucho el espacio también. Sí, ojalá la Defensoría, que es muy importante, no quede aislada, pueda seguir desempeñando su tarea y que esto no termine, por ejemplo, en una simple multa, que es como hacerle cosquillas a una empresa semejante, sino que empiecen a correr, por ejemplo, suspensiones de licencia, aunque sea temporarias, para que les duela un poco más y reflexionen antes de hacer cosas semejantes. Perfecto, bueno, muchas gracias por el espacio y seguramente sí que nos volveremos a contactar. Gracias a vos. Gracias. Un saludo, hasta luego. Bueno, así pasaba María por este programa, un poco... María Laura Martínez. María Laura Martínez. Martínez. Perdón, me había olvidado el apellido. María, le dejé a mitad de camino. Pero bueno, un poco profundizando aquello con lo que comenzamos este programa, que tiene que ver con el rol de los medios y la cobertura en relación a la vida de nuestros pibes y a lo que hacen. Vos empezaste hoy el programa hablando de cuando El Día estigmatizó a la banda de La Frazada. Uh-huh. Bueno, estamos ante un caso todavía más grave porque hablamos de un medio que tiene un alcance mucho mayor, un alcance nacional, una persona que tiene una influencia social muy importante y que lamentablemente la está usando de este modo para criminalizar a un chico y sembrar miedo, volver a instalar, insisto, en la agenda el tema de la baja de edad y de punibilidad. Uh-huh. Cuando hace poco el ministerio convocó a especialistas, fue abrumadora la mayoría que se opuso a esta iniciativa, pero aparentemente la intención es el año que viene volver a insistir con el mismo tema. Esperemos que de una vez por todas se comprenda que hay que abordar las verdaderas causas y no las consecuencias de la inequidad social que padecemos. Igual ir a hacer una denuncia a Clarín a Telecom es lo mismo que ir a hacer una denuncia a una comisaría de que te robó un policía, ¿no? Más o menos. No sé si se interpreta lo que te quiero significar, decía un amigo. Ya venimos. Ya venimos.